oyendo la radio para alegrar. Quiero mi radio, qué buena está, su buen volumen. Quiero bailar tanto contigo, vamos a gozar. La 54, siempre contigo.